cumplen 30 años. Claro. Sí, una. Yo ahí, obviamente, uno no va a salir a defender árbitros porque la verdad es que hubo errores y muy groseros de Codesal, pero así como yo soy medio escéptico en la maniobra, así como lo fui en 2014 cuando se acusaba a Nicola Rizzoli, para mí el árbitro no tuvo nada que ver en esa final, más allá de la salida de Neuer, Higuaín, que yo tardé varios meses en admitir que por ahí pudo haber sido penal. Hubo problemas futbolísticos en la final, ¿sí? Hay que decirlo, porque si no parece que perdimos por un árbitro las dos finales, y me parece que no. No. A ver, Argentina fue con lo que tenía. Argentina tenía, y es repasar el equipo. Después, como en algún momento charlamos, Lautaro, la lista de Argentina de Italia 90 estaba tal vez no muy bien confeccionada. Y Argentina juega una final de Mundial con futbolistas que tal vez no eran los indicados, pero habían llegado a una final de Mundial. Y si Argentina tenía una herramienta que le permitía a un jugador que tenía tal vez la capacidad de poder sobresalir, Claudio Caniggia. Y Claudio Caniggia no jugó esa final. A ver, recordemos que Diego Maradona tenía el tobillo izquierdo como una sandía. Estamos hablando de Oscar Ruggeri con pubialgia, de muchos futbolistas que no estaban en las mejores condiciones físicas, y otros que tienen el rol de acompañar, bueno, se encontraron con una final de un Mundial. Me parece que futbolísticamente no podían ofrecer mucho, Lautaro. Claro. Que futbolísticamente ese era el tope que podían dar. Así es. Bueno, una más de las historias truncas de la selección argentina. Que además. Pero vos fíjate qué interesante, porque vos decís que es trunca, pero terminó, para la gran mayoría, terminó bien, a pesar de la derrota. Claro. Bueno, quedó hasta ahí. Es llamativo, es realmente llamativo lo de Italia 90 desde ese lugar. Sobre todo, a ver, si pensamos que el entrenador, si Carlos Bilardo, durante muchos años planteó que el segundo es el campeón de los perdedores, un equipo subcampeón quedó en la historia y en el corazón de los argentinos. Así es. Sí, además sería una de las últimas alegrías de la selección argentina, que en el 93 ganaría la Copa América y listo. Y hasta ahí llegarían sus éxitos, sus campeonatos. Después de una. Empezaría una larga sequía, ¿no? Que sigue hasta el día de hoy. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho? Carlos, excelente. Bueno, un abrazo grande y seguiremos recordando. Ya queda poco tiempo para la. El día 13 de julio se cumple un nuevo aniversario de la final 2014. Esa, pero. Ya estamos. Puedo hacer una ponencia. Esa sí la sufrimos. Una tesina puedo hacer de la final 2014. Entonces te voy a escuchar, los voy a escuchar a ustedes hablar de la final del 2014. Estaremos charlando entonces. Carlos, un abrazo grande. Chao, gracias. Abrazo grande, te lo sigo escuchando. Carlos Aire aquí con el fútbol, con el Mundial 90, 12 del mediodía, 3 minutos. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. Para Santiago Cafiero, la oposición cruzó un límite con la muerte de Fabián Gutiérrez. El jefe de gabinete volvió a recalcar que se hizo un uso político del asesinato del ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, al tiempo que destacó que una gran parte de la oposición empezó a tomar distancia. En declaraciones a Futurock, Cafiero dijo que cuando uno acusa a otro de asesino, de haber matado a otro, se cruza un límite y es difícil hacer política así. Ayer algunos dirigentes de Juntos por el Cambio tomaron distancia del contenido del comunicado y mostraron sus diferencias con el texto difundido horas después de que se encontrara el cuerpo de Gutiérrez en el Calafate.

Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. Nueve minutos pasaron del mediodía, 9 grados 2 la temperatura actual. Se cumple hoy un nuevo aniversario de aquella noche trágica del 7 de julio en la ciudad de Mar del Plata, la conocida como Noche de las Corbatas, bautizada así por un milico que dijo, vio a todos los abogados laboralistas ahí, dijo, ¿qué es esto, la Noche de las Corbatas? Bueno, así le quedó a esta trágica noche en la que la represión de la dictadura militar asesinó a Salvador Arestín, Tomás Fresneda, Raúl Alais, Jorge Candeloro, también a Néstor Martins, Carlos Moreno y obviamente a Norberto Centeno, uno de los abogados laboralistas referentes de aquellos tiempos y hasta el día de hoy, autor, redactor, compilador de la ley de contrato de trabajo que hasta el día de hoy sigue vigente. Hemos tratado y mucho este tema. De hecho, hoy a las 2 de la tarde van a poder revivir el especial de Sindical Federal sobre la ley de contrato de trabajo que realizamos y realizamos cada especial también junto al querido Luis Roa, hombre del derecho, abogado laboralista, integrante de la corriente 7 de julio. Luis, ¿cómo estás? Lautaro, Leila, te saludamos. Lautaro, ¿cómo andan? Leila, ¿cómo andan? Muy bien. Bien, acá. Acá, aguantando la cuarentena. Ahí, una pequeña corrección de agrupación de abogados Norberto Centeno, abogados y abogadas Norberto Centeno. Son compañeros de ruta, como que decía el gran Raimundo, seguramente compañeros del destino. Así es. Luis, escribiste una bella nota que pueden encontrar también en sindicalfederal.com.ar. No te voy a decir qué recordás, pero ¿qué construcción histórica entendés sobre aquella noche de las corbatas? Mira, me tiraste una cáscara de banana, porque esto de recordar. Me acuerdo que la primera vez que llegó a mi conocimiento la figura de Centeno fue cuando ahí en los albores del retorno democrático refundamos la Juventud Universitaria Peronista en la Facultad de Derecho y buscando nombres, surgían infinidad de nombres de abogados emblemáticos, ¿por qué no Ortega Peña? Esos vinculados a las orgas, políticos militares, aquellos que se habían jugado sacando presos en paradas muy bravas, muy épicas, ¿no? Y de pronto había un compañero que, bien vale mencionarlo, Marcelo Chaer, hijo de un gran abogado laboralista, Hugo Chaer, que menciona a Centeno. ¿Y quién es Centeno? Nadie sabía quién era Centeno, hasta que nos desayunamos que era nada más ni nada menos que el autor de la ley de contrato de trabajo y de la ley de asociaciones profesionales del año 1973, que es un hito en el reconocimiento de derechos sindicales en la historia de nuestro país. Pero indagando un poquitito más, fuimos dándonos cuenta que era el epítome de los derechos de los trabajadores porque había tenido una trayectoria fenomenal vinculada con ello. Desde ser un simple inspector de la recién fundada Secretaría de Trabajo y Previsión hasta irse convirtiendo en un asesor de trabajadores y un trabajador en sí mismo y que había caído preso con la fusiladora, luego en Econintes, luego en el 60 y pico, luego un par de veces con Onganía, en el 76, el 24 de marzo, y finalmente en lo que hoy estamos conmemorando, que es la Noche de las Corbatas. Pero claro, fundamentalmente a partir de la figura de él empezar a reconstruir toda una historia profunda de los abogados laboralistas, donde nosotros solemos rescatar a Martins. Martins es previo a todo esto, 2 o 3 años antes, diría un poco más, casi 6 años antes, de la época de Livingston, Lanusse, donde él desaparece, Néstor Martin desaparece junto a su defendido, un trabajador llamado Centeno, pero con Z. Uh-huh. Esta época, en días como estos, recordamos también a Carlos Moreno, que en 1977 también fue brutalmente desaparecido, y creo que era el abogado de los obreros de Loma Negra. ¿Y por qué rescatamos figuras como Centeno, como los que mencionaste, Arestín, Candeloro, Alais, Fresneda? Porque fundamentalmente no eran abogados de estos que los militantes o los activistas resaltan o señalan como el abogado épico al lado del del militante heroico. No, eran más sencillos, eran tipos de un estudio lleno de laburantes, con historias más grises, con máquinas de escribir, pero no exentos de épica. Y bueno, la épica de Norberto Centeno es haber hecho la mejor ley que hayan tenido en toda su historia los trabajadores y trabajadoras argentinos. Uh-huh. Claro. Buen día, Luis, acá te saluda Leila. ¿Cómo es el panorama actual en cuanto a la conquista de derechos laborales? Hace un ratito hablábamos con el diputado Walter Correa sobre la iniciativa de la ley de teletrabajo, ¿no? Que se espera se pueda...